fumar con mi crush, ella es mi baby, man. Ella se fuma y también se bebe, man. Quiero que se vaya hacia la luna y que me lleve, man. Mira que me encanta su figura y me la mueve, man. Pienso que esta hierba es vudú. Ando bien volado, ya me siento en Moscú. No me esté chingando la madre, estoy con el crew. What do you do, man? Todo lo que haya que hacer, estamos listos para todo, no hay tiempo que perder. A perseguir esos billetes, lo demás es placer. Solamente amor al arte y el amor a mi ser, al parecer. Somos los privilegiados, bendecidos de por vida, pon la carne al asado, al parecer. Somos los privilegiados, buen destino, buena vida, somos peso pesado, what is wrong? Tranquilo para encontrar mi camino, respiro, estoy en calma conmigo. Si tengo un toque o si tengo un kilo, luego cenizas y lo quemo contigo. Fumo tranquilo para encontrar mi camino, respiro, estoy en calma contigo. Si tengo un toque o si tengo un kilo, luego cenizas y lo quemo contigo. De nuevo 420 y yo tranquilo desde casa. Ver bajas y altas, pero nunca me falta su dulce compañía, esperando siempre en mi sala, prendernos desde ahí y terminar en cama. Cuando despierto quiero relajarme, es lo primero, una dosis de ese humo blanco que me lleva al cielo. Su peculiar fragancia que se adhiere a mis dedos, la textura de su piel que explota mi cerebro. Hace tantos años que la conozco, diario en mis días, y permanecerá acompañando de por vida. Circula en mis venas, pues es mi medicina. Adoro su sabor y el efecto de su toque. La musa de ojos verdes no falta en mi calendario. De lunes hasta lunes ella se presenta a diario. Diferente vestuario y casi cualquier horario, pero eso no me importa mientras tenga de sus labios. Fumo tranquilo para encontrar mi camino. Tengo un respiro, estoy en calma contigo. Si tengo un toque o si tengo un kilo, luego cenizas y lo quemo contigo. Fumo tranquilo para encontrar mi camino. Tengo un respiro, estoy en calma contigo. Fumo tranquilo, despierto y me atizo. Abro los ojos, estoy ya agradecido, yeah. Fumando push, tropican a George Bush. Tantos hielos en mi bonga, hasta parece un iglú. Un saludo pa' los grifos de mi hood de Tumbú. Destroncha, enrolla, prende, fuma y pasa el mood, yeah. Estoy en mi casa siempre humeando good, humeando lo que tú no sabes de este humo.